un 4-4-2. No, no, no. Mejor un 4-3-1-2. Más bien una línea de 5. Somos alineados. Una estrategia distinta. El fútbol analizado a la antigua para la generación de Netflix y Spotify. Bienvenidos al segundo capítulo de Alineados, una estrategia distinta. Como mencionamos en el capítulo anterior, hoy vamos a estar hablando y analizando la selección argentina de Jorge Sampaoli y, como es de costumbre, me acompaña a mi izquierda Lucas Banner. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Siempre al pie del cañón. Ahí viendo los últimos partidos de Argentina, investigando a ver a cómo juega Sampaoli, cuál es su método de trabajo y también un poco cuál es la filosofía, de cierta forma, de Sampaoli. Claro, estuvimos analizando bastante la historia del técnico que hoy se encarga de la selección argentina y pudimos ver ciertos lineamientos que se siguen cumpliendo desde un inicio hasta hoy. Y bueno, hoy lo estaremos desmenuzando un poco, ¿no? Así es. Es más, una carrera que prácticamente se basó casi en toda tierra chilena, que ahí donde dirigió Universidad Católica, y después pegó el salto a la selección, obviamente, de Chile. Es donde casi todos lo conocimos, ¿no? Claro, a Sampaoli. Donde conocimos lo que era Sampaoli, que había empezado, si bien empezó a dirigir acá en Argentina, en una liga de Rosario. Sí, con Tiro Federal. Claro. Central Córdoba. Siempre estuvo en equipos menores en Argentina, nunca se desarrolló en primera. Claro. Entonces, en sus propias tierras se lo conocía muy poco el muchacho. Ya después, cuando fue para Chile, se empezó a nombrar un poco más con las hazañas que hizo con la Universidad Católica, que consiguió cuatro campeonatos al hilo. Sí, una locura. Y hoy, después de luego de su paso por Europa con el Sevilla, hoy desemboca en la selección argentina. Una selección que venía golpeada, ¿no? Tres ciclos de técnicos en cuatro años. Sí, venía un poco diezmada, un poco desestructurada, se podría decir. Y ahora como que intenta volver a estructurarse y obviamente cada reacomodamiento lleva su tiempo. Claro, sí, obvio, sí. Cada técnico le lleva un tiempo poder marcar su impronta y sobre todo en la selección, donde es un lugar donde se trabaja muy poco con el jugador directamente. Vos recién hablabas de impronta. ¿Te gusta la impronta de Sampaoli así de antemano? Y a mí sí. Es un técnico que, bueno, como yo bielcista, siempre vamos a estar poniendo énfasis en el arco de enfrente. Me parece que hay cosas que no me gustan, que se exageran, como la salida de abajo con el arquero. Yo he visto en los últimos partidos, mucho en Sevilla y en los últimos partidos en la selección, que se exagera esa situación y cuando no tenés los jugadores para llevar esta idea adelante, me parece que no es la mejor opción. Hay que acomodarse a los jugadores que uno tiene, ¿no? Y además también que a veces, como vos lo mencionabas, este tema de cambio de técnico te deja también un poco cortos plazos para trabajar. Entonces, para implementar una idea, para que los jugadores, vos termines de convencer a los jugadores de esa idea, lleva su tiempo. Entonces, al tener un corto tiempo de trabajo, capaz que uno ya quiere ver los resultados. Entonces, hay que esperar que Sampaoli termine de acomodar la ficha para ver lo mejor, tanto de la selección argentina y lo mejor que le puede dar Sampaoli a la selección. Claro, y además, como decíamos, tuvieron tres técnicos. ¿Quiénes son? Pasó el Tata Martino, al que dejaron solo antes de la Copa América, no le dieron ningún jugador y termina renunciando. Tenía números increíbles, increíbles. Creo que tenía algo así de 30 partidos y 3 derrotas. Casi todas victorias y 4 empates, eran números astronómicos. Bueno, lo dejaron solo, no lo quisieron mal, lo boludearon. Después pasan de lo que significa el Tata Martino, te guste o no, era un técnico ganador, ofensivo y demás. Pasan al Patón Bauza. O sea, te cruzaste vereda. Claro, un cambio de 180 grados. 180 grados y ahora lo volvieron a dar el volantazo para el otro lado. No tienen una idea de juego. En estos días yo estuve analizando, que ya en unos días va a salir al aire, a Islandia. Islandia país chiquitito, mil cosas, nunca figuró en el fútbol. Desde el Mundial 2014 a hoy, jugó, tuvo dos técnicos. Y uno era ayudante de campo del otro. Mirá. En el, para el Mundial 2014 se quedó fuera en el repechaje. Uh-huh. En la Eurocopa, creo que perdió en octavos, en cuartos. Y ahora clasificó también en repechaje, pero clasificó bien, manteniendo siempre una idea de juego. ¿Y nosotros qué hacemos? Para una sola clasificatoria nos cruzamos dos veces de vereda. Claro. Y esto también habla de la falta de proyecto futbolístico que no tiene en sí la AFA. Y otra cosa interesante, más allá de esta falta de proyecto futbolístico, hay que decir, bueno, que Sampaoli tiene su proyecto futbolístico, tiene su estilo futbolístico, y lo que me gusta mucho de Sampaoli es que es un técnico meticuloso, detallista. O sea, que se preocupa hasta si el pasto tiene tantos centímetros para ver qué botines usan el jugador. Sí, sí, es un estudioso del fútbol. Exactamente. Y es más, creo que también ese estudio que él lleva a cabo también se lo reparte, o esa enseñanza se la reparte a sus jugadores, a los que dirige. Y de esta manera creo que intenta de explotar o maximizar las virtudes de cada uno. Así lo hemos visto en Chile, que creo que de la mano de Sampaoli vimos a lo mejor de Alexis Sánchez. A Bolivia. Y a Valdivia también. Y a otro jugador que vimos, también a Arturo Vidal, que en ese momento fue el goleador de la selección de Chile. Sí, sí, sí, la terminó de romper, se terminó de acomodar en la cancha Arturo y le pudo dar lo mejor de sí. Pero, ¿cuáles son los métodos que, de estudio de Sampaoli? Si bien tiene una gran gama de donde basan su estrategia y su teoría, me parece importante destacar dos, que una es Chisanaro. Ajá. ¿Qué es? Que es un programa estadístico que cualquiera lo tiene a su disposición, cualquier director técnico lo tiene a su disposición, que lo que te permite saber es las virtudes y las debilidades del rival. Ya sea cuántos pases hace tu equipo contrario o cuántos kilómetros corre en los primeros 45 minutos. Sí, o cuánto corre el 2 o el 4. ¿Cuántas veces pasa el ataque? ¿Cuántas veces pifia un pase? ¿En qué situación pifia un pase? Son estadísticas muy acabadas que tienen, que te ayudan a estructurarte mejor y saber cómo mejor atacarlo, ¿no? Además de ese análisis que te da esta herramienta, este software, también tiene otro, como es Sandball, uh-huh. Que es un programa más propio de Sampaoli, que lo que consiste en este programa es un programa de simulación que le permite al jugador y también le permite ver a Sampaoli ponerlo en una situación de partido y darle las herramientas o la posibilidad de que el jugador lo resuelva. Y en base a eso, Sampaoli luego lo aplica en los entrenamientos diarios. Uh-huh. Entonces, por eso me gusta tanto que sea así de meticuloso Jorge Sampaoli. No, sí, te entiendo porque además es algo que vos por lo menos te vas a quedar tranquilo que el tipo estudió al rival y en serio está buscando, no es que te dice, bueno, que el, qué sé yo, que Messi se juega por acá y vamos a ver cómo va. No, no, en serio, se sentó a estudiar el rival y sabe mucho del contrario. Ahora yo te quería preguntar, porque dijimos qué filosofía tiene, bielcista, todo lo que quieras. ¿Qué significa? ¿Qué juego plantea Sampaoli? Sampaoli siempre se lo destacó desde sus comienzos. En la Liga Rosarina siempre fue un ferviente y apostador por el ataque. Siempre se posicionó con un sistema táctico de tres centrales fijos, dos laterales que siempre se proyectan al ataque, y creo que eso es la gran base del juego de Sampaoli, intentar de que los laterales generen el 2-1 o que los laterales hagan la diagonal y puedan sorprender. Y otra cosa que importante del juego de Sampaoli es que por lo general, y se vio mucho en esta selección argentina, que comienza su juego por el medio para terminarlo por las bandas. Claro, y en cuanto a los numeritos, viste que siempre se hay un número telefónico. Siempre él está con tiene dos tácticas madres, que una es el 3-3-1-3. Ajá. Y después, si no, tiene el de 4-3-3. Claro. Expliquemos para el que no ha vivido muy cerca de lo que es el bielsismo. El 3-3-1-3 son tres centrales, dos laterales casi exclusivamente proyectados al ataque, un 5 defensivo, un mediocampista central defensivo, un enganche, dos viejos wingers sería, uh-huh, y un centro delantero, ¿no? Y si no decías el 3-4-3. Claro, el 3-4-3, que obviamente también se centra en los tres centrales, dos mediocampistas, dos doble cinco. Dos mixtos. Claro, uno defensivo y el otro un poco más que se encarga de la organización del juego, así como Jorge Valdivia lo hacía en Chile. Y después tenés dos mediocampistas que recorren la banda, junto con un centro delantero y dos extremos que también apoyan el juego para romper los sectores tanto de derecha como de izquierda. Como se dice siempre, ¿no? Ser lateral para ser profundo, ¿no? Claro. Ser amplio para ser profundo. En conclusión, ¿qué te queda de Sampaoli? ¿Vos qué pensás que puede plantear Sampaoli? Yo creo que Sampaoli obviamente va a plantear que su equipo sea protagonista desde el ataque. Y ahora también desde la posesión, la posesión, ¿no? Claro, en los últimos años, sobre todo en Sevilla y ahora también en la selección, él mismo lo ha expresado, que entendió que no solo se trata el golpe por golpe, como se dice siempre, sino también el tener un poco, hacerse del balón, se trata de algo de ataque como de defensa, porque en tanto yo no lo tenga, el otro no me está atacando. Claro. Es así de simple la situación, pero también es justamente esto, para poder hacer lateral y profundizar el ataque, ¿no? Entonces, es algo muy interesante. A mí lo que me hace ruido es cómo va a solucionar el tema de Messi, Di María y Lanzini, ¿me entendés? ¿Cómo los haría jugar a los tres? Yo creo que hoy lo que se está viendo en Argentina, y creo que es lo que se viene viendo no solamente desde la era de Jorge Sampaoli, sino en otros técnicos, es que la selección se sostiene por individualidades. Ya sea Messi, por ejemplo, con el 3-1 en Ecuador, que nos permitió la clasificación, porque si no, hoy otra sería la historia. O Lanzini o Banega en partido contra Italia. Entonces, veo que no hay un juego en conjunto todavía, que le están costando formar como un equipo. Para eso va a ser importante el mes antes que se juntan del Mundial para entrenar, ¿no? Claro. Para aceitar el juego en equipo. Y bueno, creo que Sampaoli creo que tiene las condiciones necesarias para formar ese equipo. Que las individualidades sean parte de un funcionamiento interno y no sean hechos aislados. Claro, entonces vos, digamos que vos le ponés una ficha a Sampaoli para Argentina y este Mundial, ¿no? Sí. Obviamente, como cualquier argentino, siempre vamos a querer ganar, salir campeones. Se viene, creo que postergando esa ilusión con un subcampeonato, con un cuarto de final. Entonces, me parece que es el momento para terminar de cerrar esos pequeños pasos que viene dando Argentina con la consagración. Obviamente, el fútbol es impredecible. Y esperemos que en este Mundial la suerte nos acompañe un poco. Esté de nuestro lado, ¿no? Bueno, entonces digamos que en definitiva Sampaoli un ofensivo a quien le ponemos una ficha y vamos a seguir analizando en el Mundial. Ahí pasaba un poco el análisis de la selección de Jorge Sampaoli, de las cuestiones que todavía faltan pulir a Sampaoli en este equipo. Y ya nos vamos a estar reencontrando en el próximo capítulo analizando uno de los rivales de la selección argentina en esta fase de grupo.